sabes la pena que tu ausencia me ha causado. ¡Cuánto te quiero! Y qué feliz soy entre tus brazos. ¡Qué tesoro tan grande es tenerte en mi regazo! ¡Gracias, Dios, por hacer de esta relación la maravilla de amor que tanto había esperado! Aún recuerdas estas frases, las notas, la dulzura y el amor que nos profesamos. Hoy solo son eso, frases vacías, solo palabras. Palabras tan hermosas que después del castigo de tu partida se han convertido solo en eso, en palabras tristes. ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Y tú en mi mente y en mi alma aún estás. La primavera, el sol y las estrellas, todo lo bello del recuerdo viviré. Lo nuestro fue más blanco que la nieve, el beso aquel más dulce que la miel. Palabras tristes, recuerdos que en mi vida solo en la mente tus recuerdos viviré. Palabras.